Los miércoles nuestro espacio de verano está dedicado al cuidado de nosotros mismos, al cuidado nuestro, al cuidado de la salud de nuestro cuerpo, pero también de nuestra mente, ¿no? Porque todo lo que nos trae cada semana el herbolario de Ana, pues tiene que ver tanto con el cuerpo como con la mente. Como, por ejemplo, hablábamos fuera de micrófono hace escaso instante del sueño. Hoy nos trae, pues como siempre, ¿no?, algunos de los productos más demandados en algunas de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía. Y bueno, no sé si será por esto de la fecha del año o si esto es algo que se alarga durante todo el año, los 365 días, los 12 meses, pero sí es verdad que Ana Salguero hoy nos trae cuestiones relacionadas con la caída del cabello. Ana Salguero, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé, la primera pregunta va por ahí. La caída del cabello, bueno, yo creo que al que tiene síntomas, ¿no?, le preocupa durante todo el año, ¿no? Sí, es algo que se demanda durante todo el año. Es verdad que en el otoño, ahora esta fecha que en la que estamos a punto de entrar, pues es algo normal y muy usual la demanda. Y es normal que se nos caiga el cabello a todo el mundo. Es la época de la mudanza. Uh-huh. Pero sí, ya en otras ocasiones lo he dicho, ¿no?, que he hablado de lo del cabello, lo del pelo y demás. Pero lo que sí he notado es que cada vez más, y este verano, llevo dos o tres veranos notándolo, como he dicho en otras ocasiones, pero este verano ha sido horroroso, horroroso, ¿eh? La caída del pelo he visto yo que ha sido de mucha demanda, demasiada demanda. Uh-huh. ¿Tiene su explicación? El exceso de calor que hemos tenido, el cuerpo, es que ha sido calor de noche, de día, hemos estado sudando de noche y de día. Nuestro cuerpo se dilata, tenemos poros. Si nos fuéramos con una lupa, pues tendríamos todos llenos de poritos, de boquetitos. Uh-huh. Pero con la calor esos poritos son boquetes grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que el pelo está en un poro. Ahí no está con pegamento, ni tiene una llave, ni nada. ¿Entiendes? Entonces está en un poro. Al exceso de calor está muy dilatado. Y el exceso de sudor también da eso. Entonces el pelo está suelto, se va soltando. ¿Entiende? Entonces, por eso yo creo que esa es la masiva caída de cabello que hemos tenido en general todo el verano. Uh-huh. Entonces, precauciones. Pues claro, hay precauciones, no. Vamos a ver. Consile, la palabra que se me ha ido. Precauciones, no la. Prevención. Pues hay muchas, desde tomarse algo que se empieza a tomar ya en esta fecha, cuando yo empiezo a recomendar que se empiece a tomar para la caída del cabello, último de agosto, primero de septiembre, ¿vale? Porque para cuando entre la estación, que es cuando empieza a decir aquí estoy yo la estación, la caída del cabello del otoño, ya el cuerpo, ese pelo por dentro, de habértelo tomado, de haberlo ingerido, ese bulbo piloso esté. Lo haya asimilado, ¿no? Exactamente, esté ya fuerte y esté en proceso de que el que se caiga el otro, que venga para arriba, el pelo que se cae, viene otro detrás, esté fuerte y tenga, aparte de fuerte, que crezca rápido y que sano. ¿Entiende? Que no sea un pelo débil y finito y demás. ¿Entiende? Entonces, tomarse estos complementos, que hay muchos. Hay muchos y la gente los conoce. Ya también la gente sabe que hay promociones ahora de otoño que cuestan más barato, de unas marcas que las tengo yo solamente, nada más que cuando me las ponen en oferta, porque son productos buenos, que son caros. Es más, yo ya he comprado, que me las pusieron en julio, dos promociones y una la ha acabado. Es casi una demanda muy exagerada para en comparación con otros años. Eso tomándote, eso para reforzar el cabello desde dentro. Porque la caída del cabello nos preocupa tanto a hombres como a mujeres. ¿Qué pasa? Que ahora en la época del verano también se estropea mucho lo que es el pelo. Lo que es el pelo. ¿Entiendes? Entonces, si tú te estás tomando un complemento de alguna pastilla, que ahora para esta época también las hay en ampollitas tomadas, cuando me las ponen en oferta, que son algo de choque para empezar. Te tomas una cajita de ampolla y después sigues con una pastilla, y también es una ayuda ahí más de choque para el pelo. ¿Vale? Aparte de los de tomar, pues claro, hay shampoo. Hay shampoo más fuerte, más suave. Los hay de choque también para una caída masiva. Este también es muy conocido y muy demandado, ¿vale? Todos son buenos, pero mejor que echarte nada, pues echarte algo para que te refuerce, claro, que los shampoos, evidentemente, hay que saberlos trabajar, tanto para la caída como para la caspa como para la grasa. Vamos con las prisas, jabonado y enjuagado. No, el shampoo hay que trabajarlo bien, darle con la yema de los dedos en el cuero cabelludo, y dejarlo actuar 4 o 5 minutos. Y después, un paso muy importante, enjuagarlos muy bien. No dejar ningún residuo en el cuero cabelludo. El cuero cabelludo no deja de ser una piel, es una extensión del cuerpo, de la piel. ¿Entiendes? Entonces tiene que estar hidratado y muy, muy cuidado también. Porque muchas veces la sequedad del cuero cabelludo pues también nos da pues picores, eczema, caída del cabello, grasa, caspa. ¿Entiendes? Entonces es importante, muy importante, aclarar muy bien el cuero cabelludo. Aclararlo, hidratarlo. Ahora hablaré de un productito que es nuevo. Bueno, es un producto muy viejo, pero es novedoso ahora. Está de moda, ¿no? Exactamente, está de moda. Entonces, pues hay también como he dicho, hay para tomarlo, para alimentar el pelo desde dentro. Los shampoos, hay lociones, hay ampollitas, que todos son de ayuda. La mayoría de la gente las conoce, hay otras que no, porque todavía me vienen preguntando, ¿tienes algo para el pelo? Pues, para que la gente sepa que hay ayuda para todo. Uh-huh. Con más intensidad, depende cómo tenga el problema, si es suave, si es fuerte, También hay otros ingredientes. El pelo, ya te digo, en el verano se estropea mucho, mucho, mucho por la calor, por el sudor, por los baños. Eso te quería preguntar, ¿cómo afecta tanto el agua del mar como el de la piscina al cuero? Fatal. Fatal. Eso es ¿El de la playa también? El de la playa por la sal. Por la sal, vamos a ver, que es algo que es bueno. Mm. Pero claro, si tú estás todo el día, tú no te proteges, no te echas unos buenos cremas hidratantes y demás, tú te lo tienes que proteger. Hay muchos protectores solares. Sobre todo en las mujeres, en los hombres menos, ¿no? No es que... Pero sí hay hombres que se echan su acondicionador y sus cositas. Pero hoy en día se llevan los hombres los pelos más cortitos y demás, pues no. Pero sí que los hombres se cuidan también el cabello. Mm. Es algo que a mí me gusta personalmente, ¿vale? Porque lo de la caída en los hombres es casi normal, es por la genética, porque es algo normal. Tiene la alopecia androgénica, que es por sus hormonas, ¿vale? Pero en el para tú ir a la playa, para tú ir a la piscina por el cloro, y más sobre todo los cabellos que están pintados y demás, hay unos protectores solares que son unos spray. Mm. sí, no sabía. Sí, eso sí, y se vende y se demanda. Mm. Y sobre todo porque hoy en día las mujeres usan mucha plancha, mucho secador, sobre todo la plancha. Es un calor extremo que también estropea mucho el pelo, ¿entiendes? Entonces se echan esos sprays tanto antes de la plancha, pero cuando tú vas a la playa, y hay gente que se lo echa varias veces, tú te metes en la piscina, en la playa o en la piscina, se te seca y te vuelves a echar una capita y no se estropea tanto, no se reseca el pelo, porque el largo del pelo se reseca mucho, después vienen muchos problemas, que se me seca, que me las puntas abiertas, que... Pues hay mucho, hoy en día tenemos productos para todo, lo que se demande, hay una ayudita, siempre, ¿vale? Entonces hay la caída del cabello, como estaba diciendo, aparte por la época, por el exceso de calor y demás, hay también muchos problemas de salud que también actúa sobre esto, lo que hace que esto se acentúe más. Por ejemplo, problemas de tiroides que no estén bien controlados, porque la gente que lo tenga controlado, evidentemente, pues no le va a acusar a eso, ¿no? Pero sí, el tiroides, la falta de hierro. Cuando tenemos el hierro bajo, tenemos anemia, uno de los problemas que más salen rápido es la caída del cabello. Después también el estrés. Tan estrés tiene mucho, mucho la... mucha culpa en esto. Es que tú te indagas cuando me dices, es que se me cae, es que hago así, y cuando me lavo la cabeza es que son unos manojos. Vamos a ver, tienes claros, tienes calvas, yo pregunto y veo si tiene pelitos pequeñitos, no es grave la cosa. Claro. Si tiene calvas, las calvas, cuando salen calvas en algún sitio de la cabeza, casi siempre son por estrés. ¿Entiendes? Entonces hay que... Todos los complementos, hay unos complementos un poquito más específico para ese tipo de... Evidentemente es controlar el estrés. Si está muy nervioso o muy nerviosa en este caso porque son más las mujeres, pues bueno, pues controla. Si no lo puedes controlar porque el día a día hoy el estrés es imposible de controlar, tomarte algo que tú estés más tranquila por dentro, que no te afecte tanto a lo del pelo, y tomarte algún complementito, echarte una loción o tomarte la pastillita de turno o lo que sea. Siempre hay la ayuda para cualquier momento de o cualquier caso en particular de lo de la caída. Pues mira, es que me pica, es que tengo unos picores y es que me arrasco y es que, ¿entiendes? Que la cabeza, el pelo en sí tiene muchas afectaciones. Hay ayuda para todo. Uh-huh. Otra cosa que dentro del cabello a mí me demandan mucho... perdona que es que me debía. Quería terminar con sí. esto. Yo tengo una pregunta antes de empezar con la otra parte. Pero vale, sí, continúa. Continúa. Continúa para que no se te vaya. Yo me lío a esto, que claro, las causas estas, pues claro, el estrés, el tiroides, el hierro bajo, la anemia, los problemas de estómago. Se afectan también mucho a la caída del cabello, ¿vale? ¿Entiendes? Entonces, siempre que tengamos alguna patología en nuestro organismo, tenerla que corregir. Si tú tienes el hierro bajo, evidentemente tienes que controlarte ese hierro, que casi la mayoría de la gente pues lo tiene más o menos. Pues es que estoy, pues bueno, pues espérate que te recupere, verás cómo vas a notar mejoría. De todas maneras, decir que todos los complementos tomados del pelo tienen hierro, en más y menos. Viene la pregunta del millón. Es que me estoy tomando hierro. Si esto tiene hierro, no pasa nada, porque tú el hierro te lo vas a tomar a una hora, el que te ha mandado el médico, y este, el hierro que tienes, es orgánico. Tu cuerpo va a chupar lo que necesite y lo que no elimina. Entonces, no hay una contraindicación que si se está tomando hierro, si el complemento del pelo que se tome tenga hierro, no pasa nada. Dentro de los complementos, esto hay mucho, dentro de lo natural, hay muchos ingredientes que vienen bien para esto. Uh-huh. Pregúntame la pregunta. Te voy a preguntar antes de entrar con los complementos que vamos a hablar ahora de ello. Porque has hablado de los factores que afectan al cabello en verano, ¿no? Pero también has hablado del otoño como la época de la mudanza. La mudanza. ¿Hay factores? ¿Qué factores o por qué se ocurre en otoño? Eso es por naturaleza. Eso es por naturaleza. Siempre se ha escuchado. Ahora con... El refrán de en el otoño la mujer y la gallina se quedan peladas. Porque se cae. Es una época normal que se caiga. El pelo se hace viejo, nace, crece. Es como las personas. Nace, es niño, es adulto y se hace viejo y se cae. Ese pelo está muerto, pero viene empujando otro. Entonces es la época de la mudanza. Es normal. A mí que me venga en octubre, es que se me caman ojos, que es normal. Lo que pasa que hay que prevenir, empezar a prevenir antes. Empezar desde ya, por la fecha que estamos, desde ya. Y ya yo tengo mucha clientela que ya se han llevado sus pastillitas para empezar a tomársela, porque viene después, como yo digo, tío Paco, con la rebaja. Venga, hay que empezar antes. Pues vamos con los componentes. Vale, ¿no? Hay montones de componentes que ayudan desde dentro, claro. Y desde fuera, como he dicho, por las lociones, los shampoos, las ampollitas. Todos tienen compuestos... Son compuestos, nutrientes específicos pues para esto, para darle fuerza, evitar la caída, para que el pelo esté fuerte. Por ejemplo, para en compuestos, los minerales que son, pues mira, el selenio, el zinc es muy importante. El zinc es uno de los ingredientes más importantes que tiene para la caída del cabello. Pero después está la vitamina C, la vitamina E y la vitamina D. También es muy importante. Alguien con déficit de vitamina D también se le puede acusar, te la tiene que tener muy baja, para que se le acuse solamente en el cabello, porque la vitamina D baja tiene mucho más síntomas, aparte de la del cabello. Pero te afecta a otras cosas, a lo mejor incluso da la cara antes, ¿no? Sí. Es muy importante, la vitamina D es muy importante y está presente en todo en nuestro organismo y en nuestro y el déficit actúa mucho sobre muchas partes de nuestro cuerpo. Es la vitamina D, como todos conocemos, cosa que a mí me extraña mucho con el zo que tenemos aquí, pero bueno, no la absorberemos, no lo tomamos en condiciones o lo que sea, ¿vale? Los baños de sol son importantes, el zo hay que tener precaución mucha precaución, evidentemente, y tener sus protecciones y demás, pero el zoo es importante. La vitamina D que tomamos directamente del zoo sin protección es muy para que nuestro cuerpo la absorba, aunque sea en el brazo, en la parte alta del cuerpo. Bueno, ya me he pasado a lo que venía detrás, pero como yo soy así... Mira, vamos a volver a... Estábamos hablando del zinc, que es muy importante, el selenio, ha dicho. Exactamente, y después los omega 3, el aceite de pescado, que sirve para un roto y para un descocido, como yo digo, es muy importante también para el alimentar el cabello, para la caída y demás. Después el aceite de onagra, de borraja, la levadura de cerveza conocida por todo el mundo. Ya muchos complementitos las traen. No tienes por qué tomarte la levadura sola. Puedes aprovechar de tomarte la levadura con otros ingredientes como las vitaminas B, que también son importantes, como el zinc, y la biotina. La biotina es una vitamina B muy específica para el cabello, la piel y las uñas también, ¿vale? Pero la biotina es un ingrediente que es como el hierro, que está dentro de todos los compuestos, porque es esencial, ¿vale? Después están los aminoácidos azufratados como la cisteína, la valina, la metionina, que estimulan el bulbo piloso, lo alimentan, lo engrosan, entonces hace que el pelo esté bastante más fuerte, ¿vale? Después está el aceite de ricino. El aceite de ricino todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce porque ya de un tiempo atrás, 2 años, 3, está de moda el aceite de ricino, muy conocido, porque antes se tomaba para purgarse. Por eso lo quitaron de circulación. Pero han cogido, han estudiado, porque cada vez están estudiando más las cosas. Entonces lo han cogido y lo han estudiado como cosmética. Entonces como cosmética se vende muchísimo para fortalecer cejas y pestañas. Pero para el pelo, para hidratar, tú te puedes dar unas lociones así en la entrada del pelo con el aceite de ricino, y también te ayuda a estimularlo, al crecimiento sobre la misma raíz. En el largo del pelo lo hidrata para las puntas abiertas, para todo esto, ¿vale? Pero ya hay laboratorios que han cogido y han metido. Esto no lleva mucho tiempo, no lo tengo yo mucho tiempo en tienda. El aceite de ricino lo han metido en shampoo, aparte en el aceite, en shampoo, en mascarilla. La mascarilla es buenísima, y el acondicionador te deja el pelo suave y te lo deja muy hidratado, con un brillo buenísimo. Pues ya ese ingrediente no está solamente en aceite, ya está metido en shampoo y demás. Y ahora últimamente, hace unos meses ya empezó a sonar, y la gente, claro, porque hoy tenemos con el móvil las redes, pues me habían preguntado por este tipo, por este aceite en particular. Pues bueno, como yo, a mí me piden, una vez no lo he escuchado, vale, pues no lo tengo, pero cuando me lo piden dos ya investigo, ya averiguo, ya estudio, ya busco y ya lo tengo, que es el aceite de batana. Esto es como última novedad. Aceite de batana o aceite de ojón. Esto está extraído de la nuez de la palma enana. O de ojón, ha dicho. O de ojón. ¿Y está extraído de...? La palma enana tiene una... Echan como... Una echan dátiles, pues esta de esa... Estaba como una valla, ¿no? Como una nuez. Pues de ahí sacan el aceite de batana. Y eso es para hidratar el cabello. Para hidratar el cabello. Para darle brillo, te hace una mascarilla con él, si lo tienes muy seco, para las puntas, abierta, para el frío. Esta gente que dice, me peino y se me queda eléctrico. Pues para eso. Entonces, eso se echa una gotita en la mano y diariamente te humedece una chispita el pelo con las manos y después te lo echa, ¿no? Te lo echa, y sobre todo en las puntas. Esto para diariamente, para la gente que lo necesite, sobre todo los pelos rizados, que suelen ser mucho más secos. Mucho más seco que los que son lacios, ¿vale? Y después, te puede hacer una mascarilla con ese aceite, te lo hace con ese aceite, esa mascarilla, pero poniéndotelo una hora antes de dormir, te lo embarduña, te lo deja actuar, y después te echas dos shampoos y también te hidrata mucho. Que también se puede hacer con el de oliva. Estoy hablando de este aceite porque es novedoso y la gente ya le está dando resultados. Aceite de batana. De batana, ¿vale? O de ojón. ¿Vale? Pero bueno, y después el aceite, hay muchos productos para el pelo como serum, el aceite de coco, tan conocido también, que la gente lo conoce mucho tanto para tomar como para estética, también es un gran aliado del cabello, para la hidratación, para el brillo, para darle fuerza y demás. El hablar es por fortalecer para el brillo y la hidratación y demás, esta última novedad, el de Bacana, uh-huh. Es que él quería que yo conociera a la gente, uh-huh. ¿Vale? Pues eso en cuanto al cuidado del cabello, sobre todo reiterar, ¿no? que en esta época es cuando hay que empezar a la prevención, ¿no? Estamos ahora en una época de prevención, ¿no? De comenzar la prevención. Sí. ¿Son distintos los tratamientos de ahora a una vez que ya estamos en otoño? No, ¿o no tiene lo por mismo. Qué? Solo lo mismo. Más suave, evidentemente, porque hay complementos, hay pastillas, vamos. Que son más suavitos y hay gente que empiezan con el más suavito y ya después de feria, porque aquí empieza el año después de feria, pues empiezan con el más fuerte. Pero que hay gente que se toma complementos para el pelo por su debilidad, porque te entra con tratamiento, evidentemente, porque claro, también hay enfermedades que debilitan, como he dicho antes, pero también hay otros tipos de medicamentos que se tomen que también debilitan el pelo. Por ejemplo, alguna enfermedad reumática, la psoriasis, que estén tomando medicamentos y demás, también afectan a eso. Entonces esas personas están durante todo el año tomándola. ¿Vale? Vale. Sí, que el tratamiento al final es el mismo, lo que cambia un poco es la composición, que sea más fuerte o más suave. Uh-huh. ¿Vale? Otra época es la primavera, antes de entrar a la primavera también, ahí hay un cambio, pero no es de caída del cabello, pero no es tan fuerte como la de ahora. La de ahora es la potente. Uh-huh. ¿Vale? Hay también unos estudios, no, yo no lo he probado, no sé si alguien lo ha probado o no, pero dice que echarle una pastillita de ácido fólico a tu shampoo habitual o a un shampoo anticaída, porque uh-huh. Los shampoos anticaída, que sean buenos, que no tengan, sean libres de silicona, de parabenos y cosas de estas, vienen mejor para el pelo, ¿no? Son más buenos, sí. Más saludables. Echarle una pastilla de ácido, es una receta casera, pero bueno, la dejo caer. Una pastillita de ácido fólico a tu shampoo habitual, dice que es muy bueno para estimular el crecimiento del cabello y darle la caída y fortalecerlo. Pero claro, el ácido fólico ya viene en los compuestos de que te tomas. Claro. Pero para echarlo, porque sí que es verdad que los shampoos, las lociones y demás no traen el ácido fólico. Bueno, pero ahí lo dejo caer por ti. Bueno, vale. Receta casera. Que habíamos hablado antes, te habías desviado un poquito al cuidado de la piel, que te quería hacer yo un poco la misma pregunta. Si el cuidado de la piel ahora ya a final de verano, que ya hemos estado expuestos mucho tiempo al sol y a un sol más potente, es diferente me refiero, ahora es momento de hidratar a lo mejor ahora quizás sí. Más. O una puesta a punto, pues claro, la tomarse algo, hoy en día la gente, nos tomamos muchas cosas para la piel, los colágenos, el ácido hialurónico, la coenzima Q10, todas estas cosas, eso es una gran ayuda desde por dentro, pero claro, exteriormente, por mucho que tú te hidrates, que te eches protección, ahora con las vacaciones, los baños y demás, ahora cuando ya pase feria, lo vamos a ver para cuando pase feria, como todo. Tenemos los restos del moreno, de la piel reseca, que si, pues entonces es bueno tomarse algo para la piel. Él toma mucha agua, que bueno, evidentemente la mayoría de la gente toma mucha agua, pero es importante para la hidratación de la piel y la salud de la piel. Es exfoliar la piel. Hay que exfoliarla bien, una vez a la semana, dos veces en semana, hacerlo dos veces, tres veces más o menos, y después la buena hidratación. Ahora, en esta época que ya entra, hay muchas cremas que son buenísimas, porque las hay y son muy hidratantes. Los aceites son muy buenos para eso. El aceite de almendra, hay muchos tipos de aceite. El de rosa de mosqueta, la gente hace incluso mezcla, el de almendra con el de rosa de mosqueta, o de argán, o cualquiera de estos. Pero ya vienen preparados, aceites preparados que no son, ahí los hay incluso hasta que no son grasos, porque es que los aceites es un tontón. Pero bueno, pero para tú hacerte un cuidado y una puesta a punto de la piel, la exfoliación, y es importante por los aceites, las primeras veces, para recuperar bien el manto hídrico de la piel, pues darte una capita o dos o tres veces el aceite y bien masajeado. Uh-huh. Es importante, ¿vale? Y después, claro, la alimentación es evidente para una piel radiante, para un pelo fuerte radiante. La alimentación, como para todo, es importante. comer mucha fruta, mucha verdura, tomar agua, pocos azúcares. Es que la piel es el reflejo del alma, como se suele decir, ¿entiendes? Entonces, todos los cuidados que sean, que le vengan bien, pues no están de más. Mm. Es que tiene que ser así para que esté. Cuando tú ves una piel apagada, triste, tanto en la cara y demás, porque le falta alimentación, hidratación y cuidado. Mm. Es que es así. Pero sí que ahora, por el exceso, porque yo puedo ir a la playa, estar de vacaciones, y todos los días me echo mi protección y me echo mi crema, mi hidratante y demás, pero al final del verano la tenemos un poquito más estropeada ella, pues la exfoliación y el cuidado específico durante 2 o 3 semanitas para recuperarla. Uh-huh. Ana, en cuanto a ese cuidado, parece que ahora ya termina el verano y dejamos de utilizar la protección solar, sobre sí. todo en la cara, ¿no? Sí. Pero en el cuerpo, evidentemente, en invierno es una tontería. Claro, porque no está tapado. Pero en la cara no. En la cara hay que echársela invierno y verano. Es una rutina diaria. Hombres y mujeres. Vamos a ver, te echas tu crema, tu serum, tu crema, pero cuando tú vas a salir a la calle, te echas tu protección solar. Ojo que el zoo viene y hay muchas manchas y hay muchas cosas y cada vez hay más problemas de piel. Y los hombres los quiero recalcar. Echarse una protección. Y una protección, bueno, en invierno, si te la quieres ya del 20 o del 30, vale. Pero lo suyo sería del 50 también. Los hombres no les dan cuenta y hay muchos problemas. Se tienen que echar tanto en la cara como en las carvas. Las carvas es que se la tienen que echar. Es porque no tienen pelo, están expuestos, no se cubren. Y es que la va directamente. He visto varios casos con problemitas gorditos en la calva y es por la falta de protección. Entonces, hay que hidratarse la calva, lo voy a decir así en cristiano, la calvicie, la calva, hay que hidratársela, pero hay que echarse protección, tanto en invierno como en verano. Y el que pueda protegerse en invierno como en verano con una gorra, con un gorro, porque sí es importante, el zoo abraza la piel y el frío abraza la piel. Mm. Es que es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado. Por aquí arriba, aquí tenemos un punto de acupuntura, por ahí entra todo, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado y tener esas precauciones. Los hombres, como es que la mayoría de los hombres, no. Menos mal que la juventud viene pegando fuerte y se está cuidando, ¿eh? Sí, pero por regla general, siempre, tradicionalmente, el hombre ha tenido menos en cuenta esa... Sí, esos detalles, ¿vale? Pero que me gusta mucho de que la juventud, los jóvenes, se están cuidando más y yo estoy viendo... Esto me gusta. Se van a seguir con esos hábitos, pero los mayores ya de 50, 60 años... No. Hay que cuidarse. Porque tú tienes 60 años y tú no te echas una protección y te puede salir una mancha que te la tengan que quitar, ¿entiendes? Entonces, ten precauciones, ¿vale? Pues el cuidado del cabello y el cuidado de la piel han sido protagonistas. Empezamos con el cabello y hemos acabado hablando del cabello, al menos de la calvicie, ¿no? Aunque estábamos hablando en este caso del cuidado de la piel en esta época del año, que son fundamentales para esas dos cosas, ¿no? Para el cabello y para la piel. Ana, te emplazamos al próximo miércoles, si te parece, y vamos casi que poniendo ya punto y final al programa del espacio de verano. Sí, la semana que viene, pues, si alguien quiere que hable con algo, como siempre lo digo, pero la semana que viene pues daré una pinceladita, un recordatorio y de las cosas que vienen ahora en el otoño. Uh-huh. Que siempre lo hago, todos los años lo hago, pero para recordar lo que viene después de feria, todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Ana Salguero, del Herbolario de Ana, gracias por estar con nosotros, como gracias cada miércoles.